Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy comenzábamos con un clásico de una película de 1983, una película protagonizada por Chevy Chase, Beverly D'Angelo y Christy Brinkley, la película National Lampoon's Vacation. El tema principal de esa película la hizo este hombre que se hizo muy famoso con el grupo Fleetwood Mac, pero también tuvo esta canción notable como solista. Lindsey Buckingham nos acompañaba a esta hora con Holiday Road. Vamos ahora a continuar con John Mayer y una canción de su álbum Room for Squares del 2001. Esto se llama así, Your Body is a Wonderland. Deep sea of blankets.

What are you gonna do? Talk to me. Tell me your dreams. Am I in? Tell me your fears. Are you scared? Tell me your stories. I'm not afraid of who you are. We can fly. La reina del pop Madonna nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus temas más controversiales, una canción de 1990 que generó mucha polémica, sobre todo por el contenido altamente erótico y sexual de su video. Un video, de hecho, ya tan fuerte que ni siquiera MTV, que siempre fue, digamos, que el gran aliado de Madonna en su carrera, se atrevió a pasarlo. Así que es una canción que fue polémica en todo sentido. Esta canción fue número 2 en el Reino Unido y número 1 en Estados Unidos. Fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y también en el Top 100 de Cashbox. La canción Justify My Love. Vamos ahora con un clásico de 1972. Algo de funk a esta hora por Kool & The Gang. Aquí está Jungle Boogie. Get down. Get down, say Get down, say Till you feel it, y'all Get down, y'all Get down, Get up, y'all When you get down Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM.

Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban hoy oyendo a Javan con una versión tremenda de uno de los grandes clásicos de los últimos 60 años, un tema popularizado por Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Su autor, Bart Howard, murió un día como hoy en el año 2004 y por eso estábamos recordando este tema que tantas versiones ha tenido y esta es una de las mejores del álbum Aria, Javan. Fly Me to the Moon. Vamos ahora a continuar con George Michael y un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, del álbum más importante de su carrera, Faith, de 1987, un disco que ganó el Grammy al álbum del año. Esto se llama Kissing a Fool. If you let them steal your heart.

Vamos ahora a continuar recordando a una leyenda de la música que nació un día como hoy en 1933, una mujer controversial en todo sentido, una leyenda del jazz, del R&B, inclusive del pop. Nunca se conformó. No se conformó, por ejemplo, con el trato que le daban a los afroamericanos en Estados Unidos. Así que hizo gran parte de su carrera en Europa. De hecho, murió en París. Por otro lado, sufría de un agudo desorden bipolar, así que su personalidad siempre fue polémica. Y es la maravillosa Nina Simone. Hace unos días falleció el autor de la siguiente canción, una canción que ha tenido muchas versiones, como por ejemplo la de Dusty Springfield, la original, o la de Diana Krall, la de Sergio Mendes con el grupo Brasil 66. Y Nina Simone también la hizo, así que hoy vamos a hacer doble homenaje. Homenaje a Burt Bacharach y homenaje a Nina Simone en un remix por Madison Park y Lenny B. Aquí está esto que se llama The Look of Love. Thank you. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Kylie Minogue con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del álbum Fever del 2001, un tema que tuvo un éxito en listas impresionante. Creo que estuvo en el top 10 en Estados Unidos esta canción, y es nada más y nada menos que Can't Get You Out of My Head. Vamos ahora a continuar con un dúo australiano, y es Madison Avenue, una canción de 1999 del álbum The Polyester Embassy. Aquí está Don't Call Me Baby. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Vamos hoy a despedirnos con uno de los primeros éxitos de la legendaria banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, y es la banda Chic de 1977, la canción Everybody Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Thank you.